Bueno, bueno, acá estamos de nuevo con ustedes en el aire de La Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del dial, casi las 9 menos 10 de la mañana, y decíamos esta mañana que no íbamos a meter en el tema del caso Próbolo. Hay una carta a la vicegobernadora Laura Montero, porque hay gente que quiere reabrir este instituto y hay voces que se alzan en contra. En este caso vamos a charlar con alguien que tiene que ver con el tema, porque pertenece a los padres autoconvocados de las personas con discapacidad. Nos referimos a Alejandra Berlanga, que muy amablemente nos está esperando del otro lado de la línea, y la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿cómo estás, Tato? Muchas gracias por la invitación para hablar sobre este tema tan importante. No, de nada, los interesados somos nosotros y los agradecidos somos nosotros. Y en esto preguntarte, bueno, están absolutamente en contra de que se reabra el instituto, ¿no? Por supuesto, lo hemos manifestado públicamente por diversas razones. Primero porque, bueno, esto todavía está en una instancia procesal, digamos, y segundo que los hechos que han ocurrido en esta institución, que supuestamente tenía un carácter educativo, que habían responsables adultos a cargos de niños, niñas y adolescentes en alto grado de vulnerabilidad, porque recordemos que son niños sordos o hipoacúsicos, y que se les ha sumado en algunos casos otras discapacidades, en algunos casos niños que no estaban con su familia, sino que estaban albergados. Y bueno, en estas circunstancias, estos niños y adolescentes fueron sometidos a situaciones de vejámenes y de una crueldad extrema, ¿no?, por toda esta gente. Así es que estos mismos sujetos, que con una cara nueva, con una nueva conformación de una comisión directiva, nos dicen que ellos están en condiciones de volverse a hacer cargo de una entidad educativa, a nosotros nos parece en primera instancia una acción vergonzosa de parte de la institución eclesiástica, que todavía no ha pedido ni siquiera perdón por los hechos allí cometidos, que es como lo mínimo reparador que podría haber hecho la Iglesia. Un perdón público asumiendo los hechos allí cometidos, ¿no? No esta lavada de cara que hace el obispo a cargo de la intervención del Próbolo, que es el obispo Chatey, donde ha puesto en duda las acciones realizadas por la Fiscalía, diciendo que se tardaba mucho la Fiscalía en realizar el rastrillaje, que se demoraba la entrega del predio. Los intereses económicos también parece que son importantes, ¿no? Sí, justamente ahí nombraste una cuestión que nos interesa, a ver, mirar, sentir tu mirada, que es esto de devolverle a la misma gente que controlaba el Próbolo, devolverle las instalaciones a la Iglesia, a la Asociación Próbolo, a la Compañía de María. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, legalmente correspondía hacerlo, digamos, porque una vez que se avanza sobre esa instancia, la fiscalía no puede expropiar, eso lo debe hacer el Estado, ¿sí? Hubo un planteo por parte de la Defensoría de las Personas con Discapacidad de realizar una expropiación del terreno. Nosotros hasta aquí, o sea, pensamos que no hemos avanzado como colectivos en esa discusión, ¿no?, de qué se debe hacer con el instituto. Lo cierto es que por ahora todavía le pertenece a la Obra San Juan, esta institución creada para regentear el lugar, y por lo menos lo que nosotros señalamos es que este lugar lo que no puede permitirse es que se reabra como institución educativa en primera instancia. Y después se discutirá si este terreno debería ser expropiado o debería ser utilizado para pagar las costas de los juicios que se van a realizar por las familias, por todas las situaciones que estas familias han pasado, ¿no? Porque eso también se tiene que hacer responsable la Iglesia. Aquí hay responsabilidades de todo tipo, claro. Responsabilidades penales y civiles. Claro, claro que sí. Y ya para no robarte más tiempo, te quería preguntar sobre tu opinión respecto de lo que ha estado advirtiendo el abogado defensor de la monja Cosaca Cumico, Carlos Varela respecto a esta cuestión de los intérpretes. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros lo venimos denunciando hace rato, que una estrategia de la defensa, realmente una estrategia bajísima, ha sido refutar la acción de los intérpretes, que no son otra cosa que la voz de las personas sordas, que legítimamente le han dado los sordos, las personas sordas, son las que eligen a su intérprete porque tienen confianza y porque han construido un vínculo para poder realizar esa comunicación. Un vínculo que tiene que ver nada más que con esta instancia de comunicación en el ámbito de la justicia. Entonces, la verdad es que tratar de encubrir, de tapar el sol con un dedo, señalando que los intérpretes inventan lo que todas estas personas, todos los que han declarado, han señalado la cantidad de abusos, de violencia física, sexual, de todo tipo que han sufrido, sí, lo quieran tapar diciendo que los intérpretes han inventado las historias, realmente es una vergüenza. Es una vergüenza, y las personas sordas en su conjunto lo han manifestado públicamente, que ellos reiteran su confianza en los intérpretes y en el accionar que han tenido. Es una estrategia simplemente para correr de lugar el a los acusados, ¿me entendés? Resulta que ahora no son acusados los que cometieron tales vejámenes, sino que los intérpretes, que lo único que hacen es interpretar lo que las personas sordas dicen que hicieron. Claro. Claro, echarle la culpa a la traducción del libro. Exacto. Y una muy breve, ya recién te había dicho la, pero voy a faltar a mi palabra y te voy a hacer otra, última breve, pero brevísima, que es respecto a esto que ha salido de los salarios que están cobrando los obispos, y qué les produce a ustedes como padre de discapacitado que a este gobierno le paga esa cifra de entre 40.000 y 80.000 pesos a los obispos, y las pensiones con discapacidad se recortan. Bueno, ahí vos te das cuenta, esto además tiene una historia que se remonta a la dictadura, ¿no? O sea, el concordato con la Iglesia, un concordato se firmó en la época de Onganía, se firmó un concordato, fíjate, siempre en época militar, estas vinculaciones de la Iglesia y las dictaduras militares, ¿no? Y después en la época de Videla, justamente es el que determina los pagos, que es de un proporcional al 80% de lo que cobra un juez de primera instancia, lo que cobraría un obispo. Pero ojo, que no solamente los obispos cobran los seminaristas, tienen pago los viajes, etcétera. Bueno, acá yo creo que volvemos a la época en la que se discutía la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos todos los ciudadanos de tener que solventar los gastos de una profesión religiosa, cuando hay tantas, ¿no? ¿Y por qué debemos sostener todos nosotros a un culto religioso? Yo creo que se abre una instancia de debate sumamente interesante para todos nosotros, y bueno, y vuelta a decir, y señalando esta comparación que vos hacías con las pensiones para personas con discapacidades, 5.000 pesos, ¿no? Donde para darte esa pensión no tenés que tener absolutamente nada. Entonces ahí vos te das cuenta cómo los intereses se cruzan y cómo prevalecen los poderosos en las decisiones de cómo se reparte la riqueza, la riqueza y la pobreza, ¿no? Así es. Bueno, Ale, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Ahora sí cumplimos la palabra y fue la última. Te mandamos abrazos muy fuertes. Muchas gracias, Tato. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima.